De lo dicho a lo cierto. De lo que dice la gente en la calle a lo que aclaran los científicos. Hoy presentamos: ¿qué sabes de la baba de caracol? ¿Regenera la piel humana? Los seres humanos siempre se han preocupado por su juventud. Son muchos los intentos que hace para conservarla. Ejercicios, dietas y cosméticos, sobre todo cosméticos. Uno de estos cosméticos proviene de la baba de un animalito famoso por su lentitud. No, no es la tortuga, es el caracol terrestre. ¿Qué sabes de la baba de caracol? ¿Regenera la piel humana? ¿Tú qué piensas? Al regreso, lo que dijo la gente en la calle. De lo dicho a lo cierto. Recuerden que la pregunta de hoy es: ¿qué sabes de la baba de caracol? ¿Regenera la piel humana? La baba que ellos botan. A mí no me parece, la verdad. Pero se han visto casos, claro que sí cura. He escuchado por propagandas que dicen que es muy bueno porque su baba es, por lo menos ayuda para el acné, problemas de la cara, y es como cicatrizante. Será porque la baba tiene algo, como lo digo yo, como que sanea. Lo pasan por la televisión, por la radio, algunas personas que se muestran en la boceta vendiendo el producto. El caracol en sí tiene agentes dentro de su cuerpo que actúan como forma para reparar su caparazón cuando se daña. Entonces esta sustancia es producida para curar el acné o otras cosas cicatrices. ¿Estarán en lo dicho o estarán en lo cierto? Escuchemos a los expertos. Los caracoles terrestres tienen la propiedad de regenerar sus tejidos y conchas cuando éstas resultan dañadas. Esto hizo pensar que la piel humana podría ser igualmente regenerada. Por esta razón, los cosméticos a base de baba de caracol se venden anunciando propiedades milagrosas que quitan arrugas, manchas y cicatrices de la piel. Sopa de caracol. Sin embargo, estas propiedades regenerativas son el resultado de una agresiva publicidad y en algunos casos, publicidad engañosa, ya que básicamente la baba de caracol es una combinación de proteínas y agua. De lo dicho a lo cierto, fue presentado por... Creación y realización, Parque Tecnológico de Mérida.